En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. Por ausencia del acusado, se suspendió la audiencia de formulación de cargos al profesor denunciado por abusos. Las tres jóvenes víctimas estaban preparadas para escuchar cómo la justicia imputaba al profesor de la EFA, Mario de la Baut, que las acosó, pero eso no ocurrió porque el acusado y su defensor no se presentaron. La razón fue una suma de sinsentidos que deja mal parada la justicia. Ante la ausencia del acusado, el fiscal Puntel y la doctora Vivas, la abogada querellante, pidieron al juez de garantía, Fabio Corbalán, que se declare en rebeldía a De La Baut y se disponga su detención. Ante ese pedido, el juez solicitó a la oficina judicial que pruebe que el imputado tuvo una comunicación fehaciente de que la audiencia se realizaba ayer. La respuesta dejó en claro que no hubo citación de rigor, entonces el juez Corbalán suspendió la audiencia y dispuso que la oficina fije fecha inmediata para una nueva convocatoria y que el profesor De La Baut sea conducido con la fuerza pública para garantizar su asistencia. La decisión no fue bien recibida por la fiscalía y la querella, como tampoco por jóvenes, vecinos, docentes y referentes de algunas organizaciones sociales y de mujeres. Frente al edificio y por largo rato, los manifestantes que acompañaron a las jóvenes siguieron reclamando justicia y que se condene al profesor abusador. A partir de hoy, el boleto de colectivo cuesta 19 pesos. Desde las primeras horas de hoy viernes está en vigencia la suba del colectivo dispuesta hace dos semanas por el intendente de Cambiemos, José Luis Fulques. Desde hoy están operativas las tarjetas SUBES con las nuevas tarifas. El valor del boleto único es a partir de hoy de 19 pesos para Viedma, manteniéndose sin modificaciones el valor del boleto estudiantil. Fulques desoyó un amplio reclamo de los vecinos de Viedma que rechazan el aumento y que han advertido que muchas trabajadoras y trabajadores no podrán pagar las nuevas tarifas para concurrir a sus trabajos. Adjudicarán las 78 viviendas del Plan Techo Digno en Viedma. El interventor del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda, IPPB, Jorge Barragán, y el intendente de Viedma, José Luis Fulques, firmaron el convenio que especifica, entre otras cuestiones, el compromiso del IPPB a verificar e inscribir a los postulantes propuestos por el municipio. Deberá comprobarse que los postulantes estén inscriptos en el registro de demanda habitacional y que cumplan los requisitos generales previos a la inscripción establecida por las normativas del FONAVI. En estos momentos, en esas viviendas se realizan los trabajos de agua, luz, gas, cloacas y cordón cuneta y se estima que la entrega se realizará en el primer cuatrimestre del 2019. Sigue la fiesta provincial del teatro. Con doble función, hoy viernes, y las presentaciones continuarán con Degeneración de Villa Regina a las 5 de la tarde y a las 8 y media en el Centro Cultural 2, y de la misma forma lo hará el elenco de Cipolletti en el Teatro El Tubo con Los Irreverentes. A las 6 y media de la tarde en el Centro Cultural se va a presentar la obra Muerte en Navidad de Viedma, y a las 10 de la noche La Mar Estaba Serena, Varieté Pirata, y a las 11:30 de la noche se va a presentar en la Salamandra, Hijo de Campo. La fiesta provincial del teatro es organizada y llevada a cabo a través del gobierno de la provincia de Río Negro, el Instituto Nacional del Teatro y la Municipalidad de Viedma. Denuncian a Guaretignec por un derrame de petróleo en Bariloche. El legislador Alejandro Ramos Mejía, del Frente para la Victoria, presentó una acción de amparo contra el gobierno rionegrino para impedir el vertido de petróleo crudo al arroyo Las Minas y al río Ñiriguau y evitar así que el desastre ambiental sea irreversible. Ramos Mejía señaló que la zona está pegada a Bariloche y el río Ñiriguau desemboca en el lago Nahuel Huapi, por lo que el derrame de petróleo impacta de lleno y pone en riesgo la economía y la salud de toda la población de Bariloche y Linahuapi. Comienza la Expo IDEBI. Desde hoy viernes y hasta el próximo domingo se va a realizar en Viedma la 13ª edición del Epidemic 2018, que tendrá lugar, como en los últimos años, en el predio del vivero forestal provincial, ubicado en la zona rural sobre el viejo trazado de la ex ruta nacional número 3. La edición de este año cuenta con la presencia de más de 200 artesanos, emprendimientos y productores que generarán un gran movimiento económico y la afluencia de personas de las localidades cercanas. Participarán cantantes, músicos y artistas que van a compartir el escenario del predio durante los 3 días de la exposición, que cuenta con el apoyo del gobierno provincial, el INTA, el IDEBI, Municipalidad de Viedma, Agencia de Desarrollo Microrregional, la ESFA, la Secretaría de Programas Especiales y el Consejo Federal de Inversiones. Mañana y el domingo habrá colectivos gratis en diversos horarios. Se viene el Festival Patagonia Rebelde. Este domingo se realizará la tercera edición del Festival Patagonia Rebelde, esta vez en la Plaza Luciana Peralta del barrio Santa Clara. El festival dará comienzo a partir del mediodía y se va a desarrollar hasta entrada la noche y el ingreso es libre y gratuito. Habrá música en vivo, danza, teatro, artes plásticas, gastronomía, fotografía, poesía, artesanías y realizaciones audiovisuales. Este evento es producido por un grupo de actores sociales y artistas autoconvocados, con la intención de visibilizar producciones artísticas y manifestaciones culturales en consonancia con diversas luchas y temáticas relacionadas con la realidad social de la Patagonia. Por los incidentes en la legislatura, la justicia habilitó la presentación de denuncias contra Guiar. La jueza Itziar Soli aceptó a una agente de policía como creyente y habilitó a la fiscalía a realizar nueva formalización de cargos contra el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar. Es por los incidentes que ocurrieron en la legislatura en mayo del año pasado, cuando se trataba la emisión del bono en dólares para financiar el Plan Castelo. En esa oportunidad la justicia imputó a Aguiar y otros 3 dirigentes, siguiendo a Aguiar como único imputado, puesto que los otros acordaron una reparación económica para los policías que sufrieron heridas y fueron sobreseídos. La defensa de Aguiar se opuso a la habilitación de la mujer policía como querellante, argumentando que ya había pasado el momento procesal. Un duro comunicado de ATE cuestiona duramente a la jueza Soli, a quien acusa de perseguir judicial y políticamente al titular de ATE y de la CTA autónoma. Las noticias nacionales. La inflación de octubre fue del 5,4%. La inflación del mes pasado fue del 5,4%, con lo que en el año el indicador acumula un avance del 39,5% y en la comparación interanual muestra un ascenso del 45,9%. Informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC. De confirmarse las proyecciones para noviembre y diciembre, la economía alcanzaría una inflación cercana al 50% en 2018, la más alta desde 1991. Comunidades mapuches protestaron en Neuquén. Organizaciones sociales y comunidades mapuches se hicieron presentes en el consulado chileno para entregar un documento en repudio al asesinato del joven mapuche Camilo Catrillanca. El comunero mapuche fue asesinado este miércoles en una comunidad rural cercana a Ercilla, en Chile, en el marco de una criminal represión policial. Gilberto Ullipán, integrante de la Confederación Mapuche de Neuquén, denunció que tanto en Argentina como en Chile se aplican políticas represivas en contra de las comunidades mapuches y recordó la muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel. Organizaciones de derechos humanos y sociales convocan a una marcha contra las políticas de hambre. La confluencia fuera del G20, conformada por organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales y partidos políticos, se presentó formalmente y en conferencia de prensa convocó a una movilización masiva para el próximo 30 de noviembre. También invitó a participar de la Cumbre de los Pueblos que se realizará el 28 y 29 de noviembre frente a la Plaza de los Dos Congresos. Beverly King, de la SERPAG, señaló que a las organizaciones que componen Confluencia las une el rechazo a las políticas del G20 y el FMI en el país y en el mundo. A su turno, Nora Cortiñas aseguró que el gobierno tiene pánico porque este espacio no tiene miedo y agregó: nadie nos puede quitar el derecho a reclamar. Los bancos públicos no cumplen con la paritaria y la semana que viene empezarían los paros. Los bancos públicos argentinos mantienen una postura más dura en la negociación con el gremio que los privados. Se niegan a pagar el último tramo de acuerdo salarial del 12% y el gremio lanzará medidas de fuerza desde la semana próxima. El gremio de la bancaria lanzó la advertencia luego de que fracasara una reunión que mantuvo en el Ministerio de la Producción con representantes de esa cartera del Banco Central y de ABAPRA. Los gremios del transporte se desmarcan de la CGT y adelantan un paro por 3 horas. El plenario de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, realizado en una de las sedes del gremio de la Fraternidad, resolvió por unanimidad declarar el estado de alerta y sesión permanente y realizar asambleas en los lugares de trabajo en todos los medios de transporte el martes 27 de noviembre en la franja horaria de 4 a 7 de la mañana, afectando el transporte por tierra, aire y mar. La medida resuelta en un plenario con más de 30 sindicatos es para rechazar el impuesto a las ganancias sobre los salarios que había prometido eliminar Mauricio Macri. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.